10:07, damos comienzo al programa 26 de Estrellas Insurrectas en Radio Nacional Rosario. Buenas noches, Cisco. Buenas noches, Champa. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Lisandro, buenas noches. Buenas noches. Y para toda la audiencia. Bueno, se viene la primavera. Sí. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, decía el poeta. Ahora, hay flores que se marchitan. Y lamentamos que algunas flores se marchiten, refiriéndonos a ese pensamiento, porque el poeta decía que podrán cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Sí, la primavera es siempre, siempre la búsqueda de los pueblos. Siempre va a llegar, por más que se empecinen, más allá de las flores, por más de los genocidios, la primavera llega. Pero hay flores que se marchitan y uno espera que no se marchiten porque gusta contar con esos aromas para la construcción de un mundo nuevo. Pero habrá que pensarlo de otra manera, porque ¿vos viste, Cisco, cómo el lenguaje, las consignas se van modificando, cómo las consignas van transformándose y cómo empiezan a generarnos todo un aluvión de consignas de derecha en estos momentos? Estamos viendo los medios cómo están jugando y los medios apoyando, haciendo apoyatura, algunas referencias políticas. Eso ocurrió también en Europa, en todo el mundo. Suele ocurrir cuando hay auges de fuerzas populares que la derecha utiliza todos sus medios para llegar con un mensaje distinto, confuso, vacío, exacto, simplista. Lo más fácil es recurrir a los instintos, lo más difícil es elaborar y analizar lo que está pasando para transformarlo. Y digo esto de las flores que se marchitan porque estaba pensando en el progresismo. Ajá. Y yo recuerdo, en mi corta vida, en relación a lo que es la humanidad y la lucha progresista, yo recuerdo, por ejemplo, una de las fuerzas progresistas en Argentina, el radicalismo, tenía la reforma agraria en su plataforma. En su plataforma, exacto. Así es. Hablaban de justicia social, de equidad, de acceso a más participación, luchar contra el conservadurismo, demócratas verdaderamente. Bueno, fíjate vos cómo en los años 90 las propuestas progresistas de generar mejores condiciones de vida se fue transformando con el Frente Grande y el partido ¿cómo era que se llamaba la alianza del Frente Grande con el mendocino? País. El Frente País, bueno, País Solidario, una cosa así era. Sí. Y aparecen nuevos actores del progresismo que olvidaron el contenido profundamente social del progresismo y pasaron a ver que el problema con el que había que luchar era la corrupción. Ahí aparece Chacho, ahí aparece Graciela Fernández Mejide, ahí aparece, irrumpen en ese escenario, junto en la crisis de los 90, una fuerza progresista local, que es el Partido Socialista. Partido Socialista que tiene un origen. Si bueno, buenas tardes, muchas proponía, gracias a los amigos de UDAEM por la invitación, a Daniel Kerfel, realmente, en especial, que fue el artífice, el arquitecto para la formación de este de toda partido, esta iniciativa. Yo voy a hacer la una presentación donde me gustaría lo ubico como una crisis hablar mundial, sobre no, como los un, cambios algo, que ha habido apogeo, no, lo veo como una en la doctrina estratégica mundial de los Estados Unidos y profunda en hacia ideas. América Latina. Algún día vamos a hablar sobre cómo afectó eso a las ideas revolucionarias, a las ideas populares, pero el progresismo pasó de banderas importantes de lucha de los pueblos a que el único problema que generaba el neoliberalismo era la corrupción. Ahí aparece también como una banderada en un momento, desprendiéndose de Fernando de la Rúa, Lilita Carrió, la corrupción, el problema es la corrupción, como si el problema de los pueblos pasara exclusivamente por la corrupción. No hubiera ocurrido algo que transformara política, social, cultural y económicamente la vida de los pueblos. Exactamente. Esa mirada sesgada, queriendo interponer a la corrupción por sobre todos los demás inconvenientes. Frepaso era aquello de Frepaso. Que vos estabas hablando. Frente País Solidario. Frente País Solidario. Y bueno, Esteves Boero, que bien lo dijiste, Champa, aquella base marxista, aggiornada un poco en socialismo, que podía funcionar de esta manera, al que muchos adherimos en aquel entonces. Yo me acuerdo de aquella agrupación 15 de junio, etcétera, en la que yo de muchacho solía andar también, y sin ninguna duda un movimiento, el de aquel líder que añoramos por este tiempo, lo añoramos. Porque si en algún momento, como bien dijiste vos, la corrupción fue esa bandera que levantaban como para hipnotizar al pueblo de alguna manera sobre que ese era el inconveniente, después de eso el socialismo, lamentablemente, y sobre todo en nuestra provincia, fue de mayor a menor. Ahora yo lo veo agravado, porque fíjate vos, Cisco, que nosotros estamos viviendo un momento en donde... Es peligroso el mensaje fascista, y es peligroso porque el fascismo tiene las resoluciones rápidas e inmediatas, lo que dijiste, basadas en el sentido común, en el instinto, y cuando se hacen cosas de esa manera, el error es grave, y termina después, para justificar ese error, lo conocemos a lo largo de la historia, cómo actúa el fascismo, cómo actúan las fuerzas apresuradas, con pensamiento chato, bajito, que tiran consignas de efecto que lo reproducen los medios de comunicación, de efecto popular masivo, y después, para justificar esos errores, siguen metiéndose cada vez más hondo en el pantano. Más en el barro, exactamente. Y, por ejemplo, hablar del problema de la pobreza, de los empobrecidos que vienen con una a la ciudad de Rosario o a la provincia de Santa Fe, con un pensamiento tan chatito, yo lo puedo entender... de alguien que no tiene como objetivo transformar la realidad. O como en todo el menor de los casos, como dice, un país normal. Todo caso, ¿cuál será la normalidad de ese país? Porque si el problema es la xenofobia, que vengan bolivianos, que vengan paraguayos, que vengan tobas, perdón, los tobas ya estaban. ¿Quiénes vinieron antes? No vinieron, nosotros. Nosotros. Pero el problema de la pobreza, yo lamento la reflexión y el conocimiento sociológico del candidato del frente, del llamado Frente Progresista Cívico y Social. Exacto. Porque me parece que análisis sociológico cero, análisis fascista muy alto, un 10 le podemos poner en eso, ¿no? Sí, sí. Y después sale a corregir diciendo, bueno, pero nosotros entendemos que todos somos humanos. Brillante, reconoció que los bolivianos, los paraguayos y los tobas son humanos. Sí, oscureció la aclaración. Vos lo dijiste bien claro, siempre depende de dónde viene. El análisis, y tal como vos lo tomabas, un análisis de la cola del supermercado es aceptable. Exacto. Dicho por este candidato, un exgobernador, alguien que aspira a ser diputado de la nación, fue intendente de la ciudad, y aparte, volviendo a este tema de esas flores marchitas, esa rosa roja está marchitada en ese puño de lo que es como símbolo del Partido Socialista. Esa rosa está marchita porque la están envenenando con estas consignas, con estos mensajes y con estos líderes que no tienen nada que ver con el progresismo. Exacto. Sí tienen mucho que ver con el fascismo. Entonces, atenti, como dicen vulgarmente, ojo al piojo. Sí. Estos muchachos son peligrosos porque llevan, en definitiva, a este juego de la disputa o de ganar una elección por ganarla a costa de lo que de sea, el cosa. Fin justifica los medios, y uno entra a dudar si es que son los medios o es el fondo lo que lo lleva a actuar de esa manera. Claro, exactamente. Uno no sabe si es la propia torpeza de emitir un mensaje tal como haber querido votar a Capriles. De cualquiera de las dos maneras es condenable. Sí. No sabiéndolo, queriendo apresurar y acomodarse para el lado que más le conviene, o dicho con el convencimiento, de cualquiera de las dos maneras es repudiable. Y te hago un comentario más que se me acaba de ocurrir. El señor Wiener, el doctor Wiener, es, desde mi punto de vista, aquel que siendo intendente culpaba a la provincia, que siendo gobernador culpaba al gobierno, y que si fuera gobierno volverá a culpar a la provincia y al municipio de todas las cosas que nos pasaban. Sabes que yo tengo esperanza de que muchos que enarbolaron esos sueños del progresismo en la Argentina retomen el camino del progresismo y dejen a esos líderes falsos de cartón solos. Solos. Es necesario el progresismo para transformar, es necesario la fuerza revolucionaria para transformar, es necesario lo popular, lo nacional, lo latinoamericanista. Es una buena sugerencia. ¿Eh? La tuya. Pero le sugerimos a los honestos progresistas, ese barco va por mal rumbo. Claro. No hay dudas.